tú lo notarás. Me pregunto cuándo, que yo soy tu papi, tú eres mi mamá, mamá. Por toda una eternidad te llevo conmigo a donde tú quieras, pero ¿cuándo? El agua de Belén, el cuerpo se le alborota, el agua de Belén, todas quieren.

rendir tributo a un amigo mío. Aunque haya pasado que en otro mundo yo nunca lo olvido, lo olvido. Vuela la paloma, de su paloma, y vuela que vuela para no tornar. Vi, yo vi una paloma volando, le pregunté a dónde vas. Dijo a ver los generales de la Fania Ostar. Vuela la paloma, de su paloma, y vuela que vuela. Dídese mi siempre sé que me escucha y no tengo llanto, no hay llanto. Vuela la paloma, sé su paloma, y vuela que vuela para no tornar. Y mi corazón se muere de pena si es que tú me olvidas. No puedo querer, no puedo vivir, parece mentir la paloma. Vuela la paloma, sé su paloma, y vuela que vuela. De un pájaro la gozala, por eso paloma mía regresa, pa' que me vea con la paña. Vuela la paloma, sé su paloma, y vuela que vuela para no tornar. La distancia en mí despierta la belleza del recuerdo de tu persona, Rodríguez, qué buenos tiempos aquellos. Vuela la paloma, sé su paloma, vuela que vuela para no tornar. A ti te consideramos como el mejor ruiseñor del bolero y la charanga. Siempre tú fuiste el mejor. Paloma, de su paloma, y vuela que vuela para no tornar. Mensaje bonito que tú dejaste para los cantantes. Por eso seguimos cantando ahora, así como antes, Tito. Vuela la paloma, es su paloma.